Si no fue bien el temporal, ya no entiendo nada y vos ni sabes si va a volver o va a quedar en el recuerdo. Y en este final todo es tan drástico y tan real. En este lugar todo es tan drástico. Las cosas pasan. Si yo también terminé mal, pensando en paredes de metal, ni atardecer ni temporal, nada es tan cierto. Y en este final todo es tan drástico y tan real. En este lugar todo es tan drástico. Cosas pasan. Gracias a Dios y a Satanás, el ángel maldito y al intisol, todo va a ser mejor después de que pase un tiempo. Y en este final todo es tan drástico y tan real. En ese lugar todo es tan drástico. Las cosas.